Providence, what up, baby? Ayo, bigness, bring that. Let's go in, baby. Let's go in, let's go in, let's go in. Oh, fin del mundo. Te espero ver con DJ Sincero Bigness. Yo represento el movimiento donde estaba bloqueado, porque el feca reggaetón estaba bien pegado. Después llegó temperamento y terminaron cagao. La tira era pa' todito y se quedaron callados. Entonces la gente de ustedes ya están bien cansados. Le cantan a las mujeres como oficial. Después lo conocen en persona, están craqueados, enmantecados. Todito de ustedes lo han usado. I be spinning it raw, ya niggas better come out, porque vengo for your head, you're dead. Ask how, ask me how. Estos cabrones blowing all out. Ellos cantan como puta, anda homo. Ten cuidado que toditos son patos on the low. Le enseñas un hamburger y te piden un hot dog. Oh, tengo una pistola reload. Si me exploto con la música, I'm a sell blow. La coca, retarme a mí, tú estás loca. Yo soy un bichote, tengo un pote pa' tu boca. Saludo a mexicano, TNT y La Roca, los únicos que le dieron la mano a esta tropa.